AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 10:07 de la mañana, y si quieres comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 4524-7816 y ya le damos la bienvenida a quien nos acompaña en piso. Siempre las notas de piso son más lindas. Así que le damos la bienvenida con toda la furia y el amor al secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿qué tal? Buen día. Qué recibimiento, ¿eh? No he recibido nunca una presentación así, así que gracias. es que por teléfono no es lo mismo. A mí me encanta que venga la gente al piso, así que te agradecemos un montón, de verdad. Yo disfruto, ¿eh? Venir, la verdad que es mejor, porque interactuar estando en el lugar es mucho mejor para poder compartir, y uno cuando ve el otro es más simple la comunicación. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué podemos esperar de lo que se viene para ATE Capital? Porque ahora asumiste, entre comillas, hace muy poquito. El 10 de noviembre específicamente, claro. Hicieron un acto muy emotivo. Sí, en el Cervantes hicimos un acto con el que la verdad que no soñábamos. ATE los últimos 20 años venía en una continuidad política estructural, en donde se hacían presentaciones en la puerta del sindicato, y la verdad que nosotros en la refundación nos propusimos hacer algo nuevo con los trabajadores, y el Cervantes es uno de los espacios culturales nacionales más importantes que hay. Los compañeros de ahí están todos afiliados a ATE y por asamblea votaron ayudarnos y hacer el acto, brindar el espacio para hacer el acto, así que la verdad que tuvimos la posibilidad de estar en un lugar histórico donde estuvo Perón, hablándole a los trabajadores, y fue muy, muy emotivo, un día esperado por los militantes de La Verde y Blanca, así que fue fantástico. Bueno, La Verde y Blanca. No, porque me voy pensando tantas cosas, ¿no? Sí, me imaginé el acto como algo muy movilizante. Y hubo bandas, se cantó el himno, algo que en ATE, ¿no? Lo institucional no se suele hacer. Nosotros recuperamos los símbolos patrios, no había bandera de ceremonia en nuestro gremio, ahora hay bandera de ceremonia. Empezamos a adoptar por costumbre de poder cantar el himno, como darle valor a todo lo nacional, que fue parte del enamoramiento de nuestra militancia con lo que nosotros veníamos haciendo, de que un gremio pueda empezar a preocuparse por la soberanía, por todo lo que a nosotros nos representa y nos enamora de nuestro suelo. Y bueno, además de que hubo un espectáculo, se armaron videos que tenían que ver con nuestros militantes, que fueron los que pusieron el cuerpo, y después una batería de saludos de personas que son importantes para nosotros. Y el cierre lo hizo Cristina con un saludito que creo que nos dejó a todos temblando. Pero bueno, habló desde Carlos Tomada hasta militantes populares y diputados, que para nosotros son importantes porque hacen a 12 años de cambio cultural, social y político. Tano, ATE viene, ATE como gremio, ¿no? Viene asumiendo una posición política bastante diferenciada del kirchnerismo, sobre todo la conducción nacional. Yo soy afiliada a ATE y esta es la lectura que vengo haciendo en los últimos años. ¿Cómo hizo La Verde y Blanca para conseguir recuperar un espacio vital para los trabajadores? Mira, nosotros lo primero que nos pasó fue sufrir. Primero hay que saber sufrir. Claro. Sí. La realidad es que durante 4 años nosotros fuimos castigados por nuestro gremio. La primera actividad que hicimos, que fue muy fuerte, fue un homenaje a Néstor en la legislatura, que lo hicimos pensando que iba a venir por ahí un puñado de compañeros, y la verdad que no entraba la gente de la cantidad que había. Fue borbotones estatales que querían participar de un homenaje a Néstor. Ahí nos dimos cuenta de que estábamos en una situación que teníamos que poderle darle una vuelta de tuerca, y que era importante empezar a marcar cuál era el pensamiento que teníamos nosotros como sujetos dentro del gremio hacia la política. ATE es un sindicato que se caracteriza justamente por plantear la autonomía de los gobiernos y de los partidos. Y nosotros fuimos formados en los 90, con un momento de resistencia muy importante, en donde eso la verdad que no importaba, porque estaba desdibujado el rol partidario en la sociedad. Entonces uno se aferraba al lugar donde estaba, ATE y CTA eran como los lugares más privilegiados que uno podía tener para poder resistir. Creo que la llegada de Néstor a nuestras vidas, lo que pasó fue que empezamos a querer también participar de la vida política, porque bueno, nos fuimos enamorando de justamente de las políticas de inclusión social. ¿Vos de qué organismo venís? Yo soy trabajador de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que además en mi lugar de laburo nos pasó que cuestiones que la sociedad no le da mucha trascendencia, pero el kirchnerismo cambió la ley de patronato, que era una ley que tenía a los pibes pobres presos, por la ley de protección integral, que lo que hace es que los pibes empiecen a tener una posibilidad de mejora en su vida, porque hay políticas que ya son universales y no son políticas focalizadas. Entonces, lo primero que nos pasó a nosotros es que teníamos en los institutos de menores pibes pobres que los padres abandonaban, que estaban privados de la libertad, compartiendo celda con pibes que quizás habían robado, o otros pibes que estaban por consumo, o otros pibes que estaban por homicidio. La ley de protección integral lo que hizo fue justamente abrir las cárceles y permitir a los pibes que puedan volver a sus barrios, que estén en la escuela, que estén con la familia, que se pueda empezar a tomar a la familia como el lugar de contención. Entonces la verdad que para nosotros fue como central, porque nos cambió mucho la cabeza, porque nos posibilitó pararnos frente a sujetos desde otro lugar. Entonces hay mucho de lo que no se ve, pero que hubo cambios profundos en materia de política pública, de niñez, que fueron centrales para que uno se vaya como convenciendo de por dónde era el camino. El camino es por acá. Claro. Haber parado que se baje la ley de la baja edad de imputabilidad. Eso se logró justamente porque había un kirchnerismo que entendía que a los pibes no había que meterlos en cana, sino que había que darle materias para que y posibilidades para que el pibe no elija delinquir. Bueno, por eso uno se fue enamorando y se fue referenciando y se fue sintiendo parte de una situación. Entonces, yo vengo de un organismo en donde estábamos en la trinchera, yo laburaba con pibes en situación de calle, estuve 18 años laburando en Plaza 11 con pibes de la calle. Y se reinventó nuestra tarea, no porque no haya pibes en situación de calle, sino porque la Ciudad de Buenos Aires es la que absorbía ahora la nueva tarea y nosotros teníamos un desarrollo federal. Nosotros ahora, con una propuesta muy interesante que pudo hacer también el sindicato, porque hay también que decirles que los sindicatos fuimos escuchados por el Estado y pudimos proponer políticas públicas, armamos un programa que se llama Jugando Construimos Ciudadanía, y lo que hacemos es articulamos en todo el país con artesanos que hacen juguetes de madera o de tela, y armamos juegotecas que llevamos a todo el país y hacemos capacitación para que las juegotecas tengan el sentido cultural y político y necesario para contener a los pibes. Así que imagínate vos cómo estamos nosotros en 12 años de kirchnerismo, en donde el pibe pobre estaba preso, y hoy estamos dándole laburo a los artesanos y desarrollando el juego como una experiencia necesaria para nuestros pibes. Estamos con el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. Me pregunto cómo se preparan para un gobierno nacional macrista. Si bien ustedes ya estaban acostumbrados porque es Capital, ¿cómo piensan afrontar la política que va sindical a nivel nacional, claro, ¿no? Sí. Bueno, estamos mal acostumbrados. En realidad, la Ciudad de Buenos Aires nos viene poniendo en una situación muy incómoda, porque también es importante decirles que las paritarias en la Ciudad de Buenos Aires no existen. Hay un Ministerio de Modernización en la Ciudad de Buenos Aires que lo que hizo fue eliminar al Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. La creación del Ministerio de Modernización a nivel nacional nos preocupa porque quedaría desdibujado el rol actual del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Modernización lo que hace es ocuparse de todos los conflictos sindicales, hace una centralidad de todos los conflictos y son los que llevan a una negociación. Macri además tiene por costumbre mandar a sus funcionarios a sacar fotos, perseguir, suspender. Esto es verdad, porque esto está instalado como que es un modus operandi que tienen, pero ¿vos das fe de esto? Yo doy fe porque he acompañado a funcionarios del macrismo y pedirle que se retire de cada movilización, porque se meten en nuestras movilizaciones a sacarle fotos a los trabajadores. Y cuando vos vas después a la paritaria, te muestran las fotos y te dicen, bueno, pero mira, acá tenías tantos trabajadores que decían tal cosa, tal otra. O sea, una situación muy, muy de otra época, que no se corresponde. Y además los tipos con la libertad de sentirse que son cancheros, son, viste, como que, hola, ¿cómo estás? Che, saco una foto. No, no, mira, acá no se saca foto, no se persigue a nadie, te tenés que retirar, estamos protestando. Y después lo otro que nos preocupa es, Bueno, ya anunciaron que van a reprimir la protesta social. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ya lo padecimos tanto en el Borda, como en el Indoamericano, como los puesteros de Liniers, D11, el Teatro San Martín, y la última represión que vivimos fue con los de compañeros de medio ambiente que querían hacer una asamblea en su lugar de trabajo y la Metropolitana los golpeó para que no lo puedan hacer. Parte de lo que nosotros ya tenemos hoy, no es que tenemos que esperar algo. Esperar y ver, digamos, claro. Esto es lo hablábamos no hace mucho nosotros en relación al Borda. Ellos, y después, ¿te acuerdas que salió también todo lo del ¿cómo se llamaba la gente esta que iba? El grupo, un grupo de tareas que tenía el gobierno de la ciudad. Sí, la UCEP. La UCEP, digamos. Vienen con un ánimo represor desde siempre, no es algo que nos va a sorprender encontrarnos. El tema es cómo van a replicar estas políticas a nivel nacional y nosotros los laburantes, cómo hacer frente a esto. Mira, ahí te cuento primero una anécdota. Hace media hora hablé con compañeros de cultura que están trabajando dentro de los penales. Lo que dicen que hace un mes está la policía penitenciaria diciendo, ustedes, montoneros de la cultura, se van. O sea que nosotros la verdad que estamos preocupados porque si las fuerzas de seguridad hoy dependen todas de, ¿no? Está la penitenciaria, la federal, la portuaria, la metropolitana, la bonaerense, tenemos todo ahí. Así que hay un quilombo en puerta que es importante, que tiene que ver cómo va a cambiar nuestra situación como trabajadores y como sujeto y como ciudadana frente a una situación política que se viene con la mano dura, que es parte de lo que un sector de la sociedad vota. Y eso a nosotros nos pone una situación como de mucha alerta, ¿no? Nos angustia porque pensar que nuestros cuerpos no están todavía preparados para lo que se viene. Pero en el caso de ATE es una situación también particular, ¿no? Digo, yo no sé cómo se vinculan los secretarios, cómo funciona bien la estructura a nivel gremial, pero ¿cuál es la? ¿Ya hay una idea de cómo ATE Nacional se va a aportar? No, que ATE Nacional, lo que pasa es que es una construcción que no ha sido útil para los trabajadores. Lamentablemente han utilizado el sindicato para tratar de sostener una identidad política que era Unidad Popular y devastaron el sindicato durante estos 12 años. No se dieron la política de formar cuadros, de recorrer el país, de preparar a la sociedad frente a lo que podía venir. Y nosotros, como seccional disidente, lo que estamos haciendo ahora es recorrer todos los sectores de laburo, articular con las provincias, articular con otros sindicatos, empezar como a preparar un escenario posible. O sea, hacer futurismo es complicado, pero en base a lo que uno ya conoce del macrismo y lo que viene escuchando, sabemos que el Ministerio de Planificación se va a disolver y que lo van a tomar el Ministerio del Interior, una parte, y otra parte el Ministerio de Cultura, y que van a ir repartiendo funciones. El tema es qué funciones se reparten y qué es lo que a vos te va a generar. Nosotros lo que decíamos estos días es, no queremos hacer una defensa corporativa de los puestos de laburo, nosotros queremos defender la política pública. Y al defender la política pública, vos ahí naturalmente defendés el puesto de trabajo. O sea, nosotros justificamos a nuestros compañeros en sus lugares. Y nos preocupa justamente los programas que están en los barrios, que están en las villas, que están en los lugares donde tenemos pibes que están haciendo tratamientos. Entendemos que el macrismo viene a tercerizar parte de esos recursos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires no tenés un solo hogar de pibes, los trasladaron todos a la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo lo marginal que vos tenías acá, ellos directamente se lo despojaron y lo tiraron a la provincia. Ahora que ellos son gobiernos también en la provincia, ¿dónde van a mandar los hogares y los pibes? Claro. O sea, se los van a deportar, ¿no? Irán a la Pampa ahora. Es también lo que querían hacer con la salud mental en algún momento, trasladarla. Bueno, el tema de la salud mental es otro de los problemas que nosotros tenemos, porque hay una ley de salud mental que es muy buena, que es nacional, y la Ciudad de Buenos Aires no adhiere a esa ley, y lo que te plantea es una descentralización de los centros de desmanicomialización. Y el problema que vos tenés es también tenés una población que es la que vive dentro de esos lugares, que no tiene dónde ir. O sea, pero no es una cuestión corporativa de decir, mirá, nosotros queremos que el borde de Moyano siga de pie. No, no, nosotros lo que entendemos es que debería haber lugares creados para contener a una población que emocionalmente no está en condiciones de poder estar en otro lugar, claro, y que viva con muchísima dignidad, y que además pueda hacer un tratamiento. Entonces, cuando vos te pones a hablar con los compañeros que trabajan en el salud mental, parte de la problemática que tienen es, bueno, acá quieren cerrar este lugar, pero no hay alternativa. No hay lugares donde poder... Claro, no hay ni un plan B. Es como que se cierra y ya está, se terminó. Como... Y acá en Argentina hubo una sola experiencia de desmanicomialización que fue en el sur y no fue buena. Se terminó abortando porque no daba los resultados necesarios. Porque además vos también tenés que preparar a la comunidad si tenés un centro abierto, porque tenés que poder laburar de manera integral con el paciente, no es que hay una situación que... Y bueno, ponerle en la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo, en el Hospital Borda, a su personal de seguridad lo tiene con perros. Entonces, a la noche, cuando se escapa un paciente, lo corren con los perros. Entonces, uno dice, es necesario que nosotros además capacitemos a la empresa de seguridad que está dentro del hospital, claro, porque esos tipos no tienen que hacer otra cosa más que garantizar la salud y la integridad del paciente, también el que está de seguridad. Entonces, nosotros estamos con muchos problemas en todos lados. Pero bueno, por eso, lo que se viene es parte de lo que nosotros venimos padeciendo en la ciudad, que lo venimos denunciando, que lo venimos combatiendo. Lamentablemente las urnas no nos dieron un resultado adverso y ahora este problema de la cava se traslada a la provincia de Buenos Aires y después a todo el país, ¿no? Donde... Bueno, pero a nivel sindical, viste que sin poner estigmatizar a un gremio u otro, pero sabemos que hay un gremio en particular que históricamente es funcionar al gobierno de turno. Sí. Siempre. Ninguno de nosotros se va a sorprender si es funcional al nuevo gobierno electo. Ahora bien, con respecto a ATE específicamente, con todas las diferencias que hay entre esta nueva conducción de ATE Capital y ATE Nacional, no tanto a nivel regional, porque a nivel regional sé que como que no llegaron a la verde y blanca, pero que están con intereses muy compartidos, digamos. Pero ¿cómo se va a dar la pelea dentro de ATE? Mira, la pelea dentro de ATE va a ser totalmente despareja, porque nosotros vamos a estar peleando contra el gobierno y además vamos a tener que estar soportando a ATE Nacional que viene a romper la capital federal. O sea, hay un sentido... Ah, ¿es así? Sí, sí, es así. Tienen un sentido muy anti-kirchnerista. Nosotros parte de lo de, pero puede de lo ser, público, perdóname, pero puede ser tan anti-kirchnerista que sí, pase a ser macrista. A nosotros nos sorprende porque la realidad es que hubo una convivencia entre la CTA de Pablo Micheli con Mauricio Macri. De hecho, la CTA no hizo nada durante todos los años de gobierno del macrismo, siendo Macri el exponente central del neoliberalismo, donde creció la mortalidad infantil, no hubo ningún tipo de política de inclusión social hacia los barrios más postergados, frente a los casos de gatillo fácil no tuvieron reacción, inclusive con el Borda, como los que nos cagaban a palo, y los que resistimos fuimos compañeros de ATE, pero con pertenencia dentro del peronismo, del kirchnerismo, no nos acompañaron, no sacaron ni siquiera un comunicado repudiando la represión que hubo en el Borda. Nosotros no esperamos nada de ATE Nacional, no esperamos nada de la CTA. La otra vez nosotros pensamos que más allá de la superestructura de los sindicatos, hay una situación que está dada por el movimiento obrero, que el movimiento obrero no necesariamente es el que depende centralmente del gremio. El movimiento obrero es un movimiento obrero, y acá demostraron los trabajadores que están a la altura de los momentos históricos. Cuando la CGT se juntó en el 45 para pedir por la libertad de Perón, ¿qué pasó? Declaró un paro 2 días después de que la gente ya estaba en la calle. Entonces, claro, nosotros el 19 y 20 de diciembre estábamos en la calle, nos dolían los brazos de tanto tirar piedra, y el sindicato estaba reunido pensando a ver si hacía o no un paro nacional. O sea, ya estaba parado el país. Entonces, el movimiento obrero muchas veces está mucho más dinámico y alerta que los gremios. Entonces, hay una parte que nosotros sí queremos es articular con el subte, con judiciales, con UTE, son sindicatos hermanos con los que venimos transitando, poder armar una carta orgánica, poder empezar a trabajar sobre ejes que nos atraviesan a todos los laburantes y tratar de aguantar. ¿no? Va a haber dos momentos, un momento de defensa y un momento de resistencia. El primer momento es el más importante para ATE porque la defensa que vos hagas va a depender de, con lo que te quedes para resistir. Nosotros vamos a defender los puestos de laburo y la política pública, pero sabemos que se van a cerrar programas y que va a haber despidos. Depende de cómo quedemos parados después de la defensa para resistir 4 u 8 años, que es lo que, se avecina. Y bueno, van a ser años muy duros, nosotros lo vamos a hacer con los compañeros de trabajo, en los sectores. La Capital Federal no va a renunciar a dar pelea en ninguno de los lugares donde estamos, así que es lo que estamos haciendo. No le escapamos al desafío histórico y sí sabemos que tenemos a nuestro sindicato en contra nuestro. Entonces, es un lugar que ya conocemos porque por eso disputamos y nos costó. Yo decía que fue con dolor porque cuando nosotros arrancamos esta experiencia atentaron mi casa, atentaron mi familia, tuvimos patotas adentro del sindicato, nos han golpeado, hemos atravesado 4 años muy complicados, o sea que sabemos qué es lo que los tipos están en condiciones de hacer. ¿Cómo encontraron? ¿Ya pudieron hacer, esto te consulto, pudieron hacer una suerte de auditoría? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo les dejaron a ATE Capital? Mira, nos lo entregaron, nos querían hacer firmar un papel que decía que nos entregaban el sindicato en condiciones. Le decíamos, bueno, pero a ver, dame un listín que diga qué había en el sindicato para saber. Para que yo te diga si está en condiciones. Claro, pero firmá este papel que recibiste gremio, yo no sé cuántas computadoras hay, cuántos escritorios hay, cuántas sillas hay. Y además se llevaron como 9 camionetas con cosas. Claro. Traeme las cosas que te llevaste, hacemos un listado. Y hacemos el listadito. Y yo te firmo que recibo todo esto. Mira, fue tan inmoral que se afanaron hasta la parrilla. O sea, era una situación tan... ¿Una parrilla? La parrilla histórica del sindicato donde los compañeros se juntan los viernes a comer un asado. Bueno, no la pudimos comprar todavía, pero se afanaron la parrilla. No, increíble. Y sí, fue increíble. Y después cuando fuimos al banco, porque teníamos que pagar los sueldos de los trabajadores de ATE, nos encontramos con que había 3.000 pesos en la cuenta. Claro. Ajá. Entonces, o sea que no solo se llevaron la parrilla, sino que gastaron un montón de guita. Gastaron todo lo que podían gastar. Y bueno, tuvimos que juntar a los trabajadores de ATE, explicarles cuál era la situación financiera, que teníamos que esperar que entre plata de la cuota sindical, que íbamos a pagar todo, que se queden tranquilos. Salió un comunicado de José Luis Mataza diciendo, che, yo no dejé deudas, y al otro día nos cayó un proveedor de micros con, me deben 800.000 pesos de micro, y así estamos todos los días recibiendo proveedores, ¿no? Que vienen a cobrar. Claro. Y bueno, tratando de resolver la parte administrativa, las oficinas nuestras están peladas, pero la verdad que no es un problema, o sea, nosotros venimos de trabajar en ese marco, de no tener recursos. Entonces es un lugar que conocemos. O sea, por ahí como que ya se va a resolver la situación financiera, porque todos los meses va entrando plata al sindicato. Pudimos pagarle el sueldo a los trabajadores, ya le garantizamos que van a cobrar el aguinaldo. Así que bueno, tratando de administrar para que ATE tenga vida y para que a los afiliados no les falte nada. El top nos apura, pero quiero que en breves segunditos nos cuentes sobre el abrazo que van a hacer hoy. Bueno, a la 1:00 p.m. hacemos un abrazo al Ministerio de Desarrollo Social, no en el marco del paro, no adherimos al paro que saca ATE Nacional, porque nos parece que es un paro absurdo, porque hay una instancia de diálogo con el gobierno saliente y con el gobierno entrante. Lo que hacemos es abrazar las políticas públicas y abrazar a todos los trabajadores. Así que es un abrazo en defensa de lo que hay para que lo sigamos teniendo. Perfecto. Bueno, gracias, Daniel. Es que nos vemos ahí, nos vemos todos ahí hoy a la tarde. Sí, gracias, Daniel, de verdad. ¿Estaremos teniendo alguna otra nota en un futuro? Vení, por favor, porque es mucho mejor cuando hay alguien en el piso. Y suerte, estaremos resistiendo, ahí. Qué bueno. La nota que tuvimos con el secretario general de ATE Capital la pueden encontrar esta tarde en amartia.com.ar. Seguinos en amartia.com.ar.